Cuán grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando este concepto de unidad en la fe. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Esta unidad de la fe, ¿no es cierto? Hemos conversado acerca del ministerio de Jesús. También hemos conversado de que Dios dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Escuchaba la otra vez un discurso de una persona, un creyente, que decía, en realidad nosotros estamos equivocados en guardar los mandamientos, porque todos los mandamientos los queremos guardar, pero ¿por qué dejamos uno afuera?, decía. Y me parecía muy correcto su planteamiento. Y la gente observaba y miraba, quizás tomando una decisión de saber por qué hay una iglesia que observa el cuarto mandamiento. ¿Por qué el sábado ha sido siempre una piedra de tope para muchos creyentes? Pero si uno mira con detención cómo nació o cómo se cambió el sábado, entonces nos encontramos con una dificultad un poco compleja, porque nunca ha sido cambiado el mandamiento de Dios. Bueno, tenemos que reconocer que el sábado es un regalo de Dios para la humanidad desde la semana de la creación. En la creación hubieron tres actos divinos distintivos que establecieron el sábado. Primero, Dios descansó el sábado. Luego, Dios bendijo el día de reposo y, en tercer lugar, lo santificó, o sea, lo separó para un uso sagrado. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que reconocer que el sábado es un regalo que nosotros tenemos. Hay quienes pareciera que el sábado les es un estorbo, no sé, porque trabajan tanto para tratar de borrar el sábado de lo que es, diciendo, por ejemplo, que nosotros estamos ante un nuevo pacto y que no necesitamos guardar la ley porque eso correspondía al antiguo pacto. Entonces, pero esto no tiene nada que ver. Tenemos que considerar de que el sábado es el monumento de la creación. Ahora, esto es un asunto que uno tiene que confiar por fe en lo que Dios ha hecho, y la fe se va a mantener unida en la medida que vamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Y sus mandamientos, decía el salmista, no son gravosos, son alegres, son felices. Me gozo en ellos. Y cuando habla, por ejemplo, Éxodo 28 en adelante, nos dice claramente, acuérdate del día de reposo, o acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, no, ten cuidado con esto, porque seis días trabajarás y harás toda tu obra. Ahora, lógicamente, cuando alguien por primera vez escucha esto, dice, pero ¿cómo, si todo el mundo, incluso los calendarios, el domingo es el día feriado, el día de reposo, todo el mundo lo hace? ¿Y por qué ahora salen con que el sábado, para quienes lo escuchen por primera vez, el sábado? Esto es tan antiguo como la creación misma. Por eso es que se mencionaba que en el Génesis capítulo 2 del 1 al 3 ya se menciona esto, y sin que exista una nación, un pueblo, nada. O sea, aparece así como institución de Dios mismo desde Correcto. La creación. Porque en ese tiempo los judíos no existían. Ahora, si fuese un mandamiento para los judíos, el Señor cometió un error al ponerlo ahí en los 10 mandamientos. Porque si nosotros analizamos los 10 mandamientos nos incluyen a todo. Yo no puedo decir, el Señor me exceptuó de hacer o de no hacer algunas cosas. Por ejemplo, si yo dijera que yo puedo robar, o puedo matar, o puedo hacer, o sencillamente puedo adorar ídolos, que lo dicen los 10 mandamientos, todos estarían de acuerdo en que eso estoy cometiendo un tremendo error. ¿Por qué entonces el Señor dejó allí el mandamiento del sábado para todos también? Bueno, ahora, sí, perdona, si nosotros vamos al libro de Isaías, el capítulo 58 y los versos 13 y 14, nos habla de un sí condicional y lo que nosotros obtenemos si hacemos caso de lo que el Señor nos manda. Dice, si retrajeres del día de reposo, el día sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraros no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bueno, ¿qué me está diciendo aquí? Que es un día especial. No es un día en que yo me acuesto y estoy todo el día porque es reposo, entonces estoy todo el día en cama y no, sin hacer absolutamente nada. Es un día en que yo tengo que olvidarme de mí y tengo que pensar en mi prójimo, tengo que pensar en la obra del Señor, tengo que tener una comunión, tengo que tener una relación especial con mi Dios. Y eso es lo que me ofrece el día sábado precisamente. Hay quienes dicen que todos los días puede hacerlo. Yo creo que es muy difícil. Es que las actividades las dejó Dios para 6 días y el séptimo sería un día apartado para tener un pensamiento más tranquilo y meditar, por ejemplo, en lo que dice el mandamiento. La razón por qué se separó ese día, para que nosotros recordemos, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo lo que te habías dicho y reposó ese día. O sea, si nosotros hubiésemos mantenido el mandamiento, hubiésemos recordado, hoy día no habrían tantos incrédulos creyendo en una creación evolutiva. Y la evolución no existiría. No existiría, tendríamos un planteamiento muy distinto de la vida, creeríamos en el Dios que hizo todo y nos sustenta, nos orienta, nos dirige y nos entrega. ¿Cuán separado realmente la humanidad está de Dios? ¿Cuán separados están los colegios? ¿Cuán separados están las instituciones? Tienen un Dios que a veces lo consideran como un proveedor de los beneficios y de las necesidades, pero no de un Dios que debemos amar y de recordarlos que Él nos creó, Él nos hizo, Él nos sustenta y nos mantiene y nos mantendrá por la eternidad. Es un planteamiento muy distinto, especialmente cuando miramos un día como el sábado, que nosotros vamos a hacer hincapié en esto porque es lo que dice la Escritura. No estamos haciendo un planteamiento personal. Ahora, la Escritura dice acerca de un día especial de reposo. Correcto. Ahora, el día domingo puede que tengan muy buenas intenciones al guardarlo, porque dice, bueno, lo guardamos porque Jesús resucitó el día domingo. Es verdad, no podemos negar eso, Jesús resucitó el día domingo. Pero no sería bueno también pensar que si el Señor estuviese de acuerdo con ese planteamiento, lo habría dejado escrito en las Escrituras. No hay ningún, absolutamente ningún pasaje, ningún texto de las Sagradas Escrituras en que me autoricen a mí cambiar el día de reposo. No hay ningún pasaje. Jesús mismo podría haberlo dicho, pero no lo dijo. Entonces no encuentro ningún pasaje desde Génesis 1 hasta el último texto de Apocalipsis donde me diga que yo debo guardar ahora, en lugar del séptimo día, el primero. Ahora bien lo dice Ezequiel 20:12, fíjese, léalo con tranquilidad, y les di también mis días de reposo, mi sábado, ese sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. En otras palabras, hay una característica muy especial para quienes lo hacen, por eso Dios lo pide. Y el 20 dice, y santificad mis días de reposo, mis sábados, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿De qué manera tangible le ha ayudado el sábado a experimentar la unidad y la comunión que Cristo desea para su pueblo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.